caballos, color, emoción, el deporte de los reyes. Montar a caballo se ha convertido en una ciencia para probar la habilidad de los competidores profesionales y aficionados. El buen apostador debe conocer los méritos individuales de cada caballo. Debe considerar los elementos, la velocidad del viento, la humedad, la rotación de la tierra, la hora del día, la temperatura, la posición de la pista, todo. Los caballos de carrera son llamados pura sangre y descienden de los finos caballos árabes. Los fanáticos los conocen como fumadores, cabras, perros y colicortos. ¡Ah! El nombre del caballo es Instantánea Tercero. Para evaluar apropiadamente las cualidades de la conformación de un caballo, primero hay que ver que el cuarto, la pierna, la rodilla y la pezuña estén en línea. Hay que hacer multitud de ecuaciones tomando en consideración el peso del caballo, el peso del jinete, lo que desayunó el jinete, lo que desayunó el caballo y muchas otras cosas que son muy importantes en este asunto. Hay que tomar en cuenta todos los elementos: humedad, consistencia del terreno. Todas estas cosas ponen muy nervioso al apostador. Hay muchos puntos importantes en los caballos: músculos, orejas, patas, pezuñas, cola y muchas otras cosas importantes que hay que determinar antes de Y ahora observen el árbol genealógico de su caballo Instantánea Tercero. Desciende del revelador, del fijador, del bromuro, del flash, del secador y del negativo. Los caballos de esta estirpe se han distinguido por su increíble velocidad y por su afición a la fotografía, aunque algunos son rompelentes. ¡Ah, el tiempo claro! ¡La pista lista! Diríjase al Jockey Club y ahí se codeará con la élite del mundo hípico. Escuchará grandes discusiones sobre los méritos de cada caballo, pero no se dejará convencer por los vendedores de información. Usted permanecerá fiel a Instantánea Tercero. Hay muchas formas de elegir un ganador. Algunos fanáticos toman la información en los establos. Otros lo hacen directamente del hocico del caballo. Oye, amigo, hay un ganador seguro. Te lo diré con mucho gusto. Los caballos llegan a la pista. ¡Oh, qué belleza! Allí está su caballo, el favorito, un campeón indiscutible. Miren qué estampa, con todos los puntos importantes. Parece que este hombre tiene un método científico para escoger un caballo. Mini, mini, mani, mo. ¿Mo? ¿Mo? ¿Hay algún mo? ¡Sí, el viejo mo! ¡Paga 100 a 1! ¿Cómo? Por favor. Los caballos llegan a la salida. La atmósfera es electrizante. Las cámaras están listas. Los jockeys están nerviosos. Su actitud es de enorme tensión. Este es el gran momento. La multitud guarda silencio. En las alturas los jueces están listos. ¡Y allá van! En la salida Insomnio toma la delantera. Pastelero en segundo lugar. Relámpago en tercero por dos largos, Cocinero en cuarto por una nariz, Diamante y Viejo Mo, pero Instantánea Tercero rehusó salir. Y toman la primera curva, Pastelero adelante por cuatro largos, Insomnio en segundo lugar por una cabeza, Cocinero en tercero por un largo y medio, y al final, el Viejo Mo. Es cada vez más emocionante y aquí viene Instantánea acercándose rápidamente. Vean el empuje de ese caballo, parece un quarterback en acción. ¡Qué interferencia! 5, 10, 15 yardas. Está tratando de encontrar un hueco, pero la lucha es desigual. ¡No! ¡Se ha ido! ¡Sí, ya se fue! Hace tiempo que no veíamos un espectáculo igual. Este caballo tiene velocidad de sobra. Instantánea es increíble, parece una bailarina. Insomnio en segundo lugar por dos largos, Diamante en tercero por una cabeza, Portero en cuarto por una nariz. Instantánea se retrasó. Insomnio toma la delantera por una cabeza. Diamante en segundo lugar por un cuello. Quesero en tercero. Relámpago en cuarto con dos largos. Justiciero en quinto por una cabeza. Burbujas en sexto por un largo y medio. Pero Instantánea vuelve a la carga. Está en quinto, en cuarto, en tercero, en segundo y toma la delantera. Y fuera del grupo, el viejo Mo. La batalla está entre Instantánea y el viejo Mo. Cuello con cuello, esto es la locura. Instantánea y el viejo Mo se alternan en la delantera por una nariz. Se acercan a la meta y... ¡No, esperen! Va a haber un final de fotografía. Y el ganador es... ¡El viejo Mo! Y es que Instantánea no resistió la cámara y se puso a posar. Mala suerte, amigo, no siempre se gana, a menos que no se sepa nada.